Mami, qué exótico. Esos movimientos que me ponen loquito. Todo contigo es algo icónico. Lo que hace a mí me deja atónito. Algo insólito. Mami, qué rico bailar. Cómo te mueves. De frente o de espalda. Cómo tú te ves. Mami, qué rico bailar. Bailar. Cómo te mueves. Mami, qué exótico. Es un movimiento que me pone loquito. Todo contigo es algo icónico. Lo que hace a mí me deja atónito. Algo insólito. Hasta abajo y a poca luz.